La victoria de San Martín, 95-91 sobre Quilmes. Vamos a conversar con el base del equipo santo, con Diego Ciorciari. Le damos la bienvenida a Uno Contra Uno Radio a Diego. Hola Diego, ¿cómo te va? Mati Traversa soy, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo muy bien, vos? Bien, la verdad que bastante contento por la victoria de anoche, así que bueno, a seguir sumando. ¿En Mar del Plata? Sí. Sí, en una cancha difícil, como todos saben, no había perdido mucho Quilmes. Claro. La verdad es que veníamos preparados para un partido muy duro y por suerte logramos sacarlo, ¿no? En esta liga que propone momentos anímicos y que también tiene que ver mucho con las rachas positivas y negativas, ¿están transitando una de esas muy buenas en relación a lo que fue desde el arranque de la temporada hasta ahora? Mirá, si hace 2 semanas y habíamos perdido 4 partidos y todo era duda y parecía que todo se caía, y seguimos demostrando que estamos vivos, nos mantenimos unidos, que eso es muy importante en los momentos difíciles. Uh-huh. Seguir siendo un equipo, y volvimos a salir de una racha que parecía la del inicio de la liga, y bueno, ahora nos encontramos con 4 victorias seguidas y tenemos un fixture bastante favorable, porque después de jugar contra Peñarol tenemos 4 partidos en casa que sabemos que para estar donde queremos no lo podemos dejar pasar, así que es importante lo de las dinámicas, pero también es muy importante salir cuando estás pasando por un mal momento. ¿Cuál es el lugar en el que quieren estar? ¿Y cuándo? Mirá, nosotros al final de la liga regular, como sería, queremos estar entre los primeros 4 para tener el primer cruce local. A partir de ahí, Quinza ya sabemos que está cortado y que es inalcanzable. Regata está a 3 partidos y después miramos mucho a nuestros perseguidores, que son Atenas y Olímpico, que por suerte le sacamos la ventaja por el average, que es un partido más. Uh-huh. y 3 o 4 partidos a cada uno, ¿no? O sea que nuestro objetivo es estar lo más rápido posible y asegurado entre los 4, ¿no? ¿Y cómo fue la historia de ayer para ganarle a Quilmes, que realmente se hace muy, pero muy fuerte de local? Ha perdido muy poco ahí en el 11 Unidos el equipo de Ramela. Y en cuanto al desarrollo del partido, la consulta, Diego, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que la clave es no dejarlo correr a Quilmes. Es un equipo que es muy vertical, de la mano de Sequeira y Basley, son muy verticales, muy rápidos, y te anotan fácil, la gente empuja mucho, es un partido muy difícil para los árbitros, y nosotros vinimos a plantear un partido de correrle nosotros a ellos, y para eso, y para que no te corran ellos, tenés que anotar, ¿no? Y tuvimos un partido muy, muy efectivo en ataque, entonces Quilmes no pudo correr, y en el ataque estático lo supimos controlar, ¿no? Así que creo que la clave fue estar efectivo, anotar casi 90 puntos como anotamos y no permitirle el contraataque, ¿no? Una historia similar nos contaba en su momento Matías Lescano, aquí en Uno Contra Uno Radio, que habían aplicado en aquellos duelos frente a Quimsa, que una de las grandes claves era buscar la manera de cortarle el contraataque a Quimsa para a partir de allí ponerlo en posiciones, en la mayor cantidad posible de posiciones fijas. Algo que lo volvés a mencionar vos, y que evidentemente el equilibrio defensivo en este aspecto San Martín lo está haciendo muy bien. Sí, la verdad que estamos muy bien, planteamos los partidos de la mejor manera, y la verdad que es difícil aplicarlo muchas veces, pero como te digo, al tener una buena circulación de pelota, tuvimos varios jugadores con más de 10 puntos y siempre anotar, Quilmes no puede correr de esa manera, entonces es más controlable, porque ya ellos se vuelven muy anárquicos y nosotros podemos ayudarnos, y en cambio en contraataque, cuando ellos te agarran en un desbalance, son asesinos. Así que salió bien una vez más, y bueno, sirve para nuestra confianza y para seguir creciendo nosotros. ¿Retroalimenta este tipo de victorias un poquito más en la parte espiritual, la parte anímica, como por ejemplo ganarle 2 veces a Quimsa y ser de los pocos equipos que le ha ganado a Quimsa, y ustedes en 2 oportunidades, ir a 11 Unidos y ganar, suma un poquito más en la parte anímica, como para seguir la gira de visitante y luego volver a aquella tranquilidad que nos contaba de los partidos que le quedan de local en Corrientes? Y la verdad que sí, nosotros tenemos una cuota pendiente, creo que a lo largo de todo el año, que jugamos mucho mejor fuera de casa que en casa. Mirá, y qué raro, ¿no? Sí, la verdad que es raro, y sobre todo tener un equipo con la experiencia que tenemos nosotros, ¿no? Que tenemos un quinteto titular de arriba de 30 años, ¿no? Entonces, creo que para estar arriba y para pelear por cosas importantes, tu casa tiene que que ser una fortaleza y no te tiene que ganar nadie. Entonces tenemos esa cuota pendiente y bueno, venimos de sacar tres partidos muy importantes y muy difíciles para nosotros en casa, y espero seguir en esa racha, porque al final estamos luchando para tener un cruce, un primer cruce en casa, y si Dios quiere dos, pero si vos no tenés una localidad muy fuerte, al final no vas a jugar en contra, ¿no? Así que esa es nuestra cuota pendiente y tenemos que trabajar para salir de ese mal juego de local y jugar como jugamos fuera, que la verdad que hay veces que, como vos decías, ganamos en Quinza, ganamos en Regata, ganamos acá, son rivales muy difíciles y sobre todo en su casa, ¿no? Pero mirá qué bueno el aspecto que proponés para el diálogo, Diego, porque busco, cuando vos contás esto de la localía y de jugar de visitante, y a pesar de no jugar bien, tienen altísima efectividad jugando de local. Solamente en la segunda fase perdieron, dentro de la zona norte, perdieron 5 partidos. A pesar de no jugar bien, consiguen buenos resultados. Sí, la verdad que sacamos resultados. Creo que uno de los tropiezos más grandes, porque bueno, perdimos con Obras, que son equipos que están preparados para eso. Perdimos con Regata y perdimos con Quinza. Recién me estoy yendo a la primera vuelta, ¿no? O sea que sí, sacamos partidos, pero no con la solvencia que ganamos fuera. Entonces, no, afuera ganan casi el 46% de los partidos. Es algo que hay 4 equipos de la liga que lo logran hacer. Quinza, Regatas, Obras y Peñarol. Después todos están del 30% para abajo, o sea que es muy bueno también lo que hace San Martín jugando en la ruta. Por eso es la cuota pendiente que tenemos, y nosotros lo sabemos, sabemos que estamos peleando por tener cruces de locales, y para eso, para lo que estamos luchando, tenemos que demostrar que nuestra casa no nos gana nadie más. Entonces, la otra vez tuvimos un traspié con Bahía, que es uno de los equipos que no te tiene que ganar en tu casa, y eso nos generó bastante duda, y salimos de una gira con dudas, y por ahí podríamos habernos traído un partido más de la gira de Sionista, Libertad y Concorde. Sin embargo, el partido de Bahía no hizo mucho daño. Bueno, ahora viene Boca, va a venir Lanús, viene Ciclista, y son equipos que no te tienen que ganar en tu casa para que vos estés donde queremos estar, que es estar lo más arriba posible, y más en este momento de la liga, que se empieza a sentir la liga, que los partidos se te vienen encima, y que estás preparándote prácticamente para lo mejor del año, que son los playoffs, ¿no? Y mañana una historia bonita para jugarla contra Peñarol de Mar del Plata. ¿Se piensa cómo llegará Peñarol tras el viaje, tras la frustración en la Liga de las Américas, o solamente se hace hincapié en ejecutar el plan, en hacer bien las cosas ustedes? Sí, nosotros obviamente sabemos que Peñarol va a venir con un desgaste por viaje, por tensión, por todo lo que implica jugar un cuadrangular final de un torneo tan importante y en el que a todos nos gustaría jugar. Calculo que su gente vendrá a recibirlo en modo de agradecimiento a lo que hace el equipo. Acá se vive mucho el básquet y Peñarol es un equipo que está preparado para ganar, y saben ganar y saben cuándo apretar. Ahora, ya liberándose de la cabeza, tiene 7 partidos menos que Obra y tienen que empezar a ganar para quedarse con el 1. Entonces no va a ser un partido nada fácil para nosotros, y siempre desde mi punto de vista de que sea Argentina, hay que respetar a Peñarol en las condiciones que esté, porque siempre tienen un plus de experiencia y de saber qué hacer y cómo jugar en los momentos importantes del año. Yo creo que ya estamos en ese momento, ¿no? ¿Y ustedes llegan bien, completos desde el punto de vista físico, o en el partido de ayer quedó alguno con alguna molestia? No, nosotros estamos bien, salvo Shane, que arrastra algunas molestias y por eso ha bajado un poco sus minutos. Y bueno, Miguel Gerlero, que estaba con algunas dolencias, pero la verdad que ayer hicimos un partido completo, las rotaciones jugaron espectacular, y eso es muy importante, sobre todo para ganar afuera y para no forzar tantos minutos de los titulares, porque los segundos partidos, y hay giras que son de 3, donde el banco es casi más importante que los titulares, ¿no? Así que la verdad que estamos muy contentos y bueno, vamos a salir con nuestro planteamiento y a tratar de ponerlos en aprieto a Peñarol y que sea un partido lo más largo posible, para que al final lleguen más cansados que nosotros. Gracias, Diego, un abrazo grande. A cerrar bien la gira para volver a San Martín y poder aprovechar los 4 que le... Bueno, dentro de lo que queda, que todavía es bastante, 4 de local siempre es bueno jugarlo. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo a ustedes, muchas gracias. Diego Ciorciari es el base de San Martín de Corrientes, que ayer le ganó 95-91 a Quilmes de Mar del Plata. Por el otro partido que se jugó en la Liga Nacional, Weber Bahía Basketball le ganó 88-59 a Ciclista Juninense.